no quede en el aire la posibilidad de un malentendido. Pero como siempre lo hay, entonces quería hacer la aclaración primero. Pasa algo especial. Salomón ora todo el capítulo 6. Mire por favor el capítulo 7. Capítulo 7. Cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Y no podrían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron y alabaron a Jehová diciendo: porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. De toda esta reflexión y el llamado a retornar a la oración, la primera cosa que quiero que atesores en tu corazón como conclusión de todo esto es que la oración propicia la manifestación de la gloria de Dios. La oración propicia la manifestación de la gloria de Dios. ¿Por qué descendió Dios? Porque se complació con su pueblo, porque respondió a la oración de su pueblo. Hablamos el domingo anterior de lo urgente de volver a Dios. Pero ese anhelo se convierte en una realidad cuando yo me presento delante de Dios en oración. En aquellos episodios en que nos sumergimos en oración, cuando podemos apreciar que la presencia de Dios lo llena todo, cuando estamos delante de Él, entonces su gloria desciende y podemos nosotros tener acceso a la presencia de la gloria de Dios. Cuando nosotros oramos, entonces la adoración y la alabanza dejan de ser un ritual formal religioso y se convierten en una experiencia de conexión con el Dios de la gloria. Y esa es una experiencia que solo se da cuando oramos. Escúcheme, por aquello que Salomón decía con tanta sorpresa y asombro, es que cuando oramos, Dios nos oye. Dios nos oye. E interviene. Ahí está. Salomón estaba maravillado por lo que estaba sucediendo. La gente estaba llena de gratitud a Dios. Y entonces se levanta y ora. Y el texto dice en el capítulo 7 que la gloria de Dios desciende y lo llenó todo, todo. Porque la oración propicia eso. Porque cuando usted abre su alma delante de Dios y le expresa lo que hay en lo profundo de su corazón, entonces Dios se hace propicio a nosotros. Una segunda afirmación que quiero que atesores en tu corazón es que la oración propicia la invasión de lo sobrenatural, la irrupción de lo sobrenatural. Esa acción natural, porque la hacemos nosotros, de postrarnos ante Dios, de dirigirnos a Él, puede hacer que el sencillo rincón de una habitación se convierta en el escenario de la manifestación del poder y la gloria de Dios. Y entonces el Dios que no lo contiene en los cielos de los cielos puede hacer presencia en ese sencillo rincón. Y ese escenario natural se convierte de un momento a otro por razón de tu oración en una visitación sobrenatural del poder de Dios. El versículo 12 dice: y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Por favor, quiero que aprecie lo impresionante de lo que esta expresión dice. Y apareció Jehová a Salomón. Salomón ha llegado a la conclusión de que por muy bonita que sea esa casa, Dios no va a habitar ahí. ¿Cómo el Dios de los cielos que va a habitar en una casa? ¿Cómo una casa, por muy bonita que sea, va a contener la presencia de Dios? Pero a pesar de que él, lógica y naturalmente entiende eso, ora. Y entonces, lo sobrenatural irrumpe en el ambiente natural y Dios aparece y le dice: oí tu oración y he decidido hacer de esta casa mi casa de sacrificio. Escúcheme. Entienda esto, por favor. Dios está en todas partes. ¿Usted sabía eso? Él es omnipresente. Pero en aquellos momentos en que mi alma se desnuda frente a Él en oración, Él se hace reconocible. Porque Él está en todas partes. Solo que yo no siempre tengo la capacidad de reconocerlo. No siempre tengo conciencia de que su presencia está ahí. Él está en todas partes. Pero cuando usted quiebra su alma delante de Dios en oración, lo sobrenatural invade lo natural de nosotros y Dios se hace reconocible. Jacob huye de casa de sus padres. Y en un momento para en el camino, se acuesta y tiene una visión de la gloria de Dios. Y ve al Señor y una escalera que lo comunica con Él y seres que suben y bajan y todo lo demás. Y en medio de todo esto, este hombre queda impresionado por aquella visión que Dios le revela. Y de pronto despierta sobresaltado. Y la expresión que el patriarca usa es, en medio de su asombro, dice: Dios está en este lugar y yo no lo sabía. Escúcheme. Eso es lo que pasa con la oración. Esa es la experiencia que vivió Salomón. No importa dónde esté usted. No importa dónde se encuentre. Cuando usted decide abrir su corazón, abrir su alma y presentarse delante de Dios en oración, ese Dios que está en todas partes, en ese momento, sobrenaturalmente se hace reconocible para usted. Y su gloria viene y desciende sobre su vida. Y escúcheme, le dice: yo he escuchado tu oración y he decidido hacer de esta casa mi casa. Mi casa. Mire, si Salomón estaba asombrado, lo que la Escritura nos dice en el Nuevo Testamento no es fácilmente asimilable. Salomón estaba asombrado porque hizo un monumento de templo y dice: aquí no va a vivir Dios. Pero la Escritura nos dice que ha decidido vivir aquí. Aquí. Hacer de nosotros su casa. Cuando usted y yo oramos, la barrera entre lo natural y sobrenatural se disipa. Y usted puede ver milagros de Dios en su vida, en su familia, en su salud, en su economía. Porque lo sobrenatural invade nuestra naturaleza. Y una cosa más. En el versículo 13, Salomón continúa diciendo, o Dios respondiéndole a Salomón, mejor, si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, porque el capítulo 6 es la oración de Salomón, pero el capítulo 7 es la aparición de Dios hablándole ahora a Salomón. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare la langosta que consuma la tierra, y si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Aleluya. La tercera cosa que yo quiero que lleven su corazón en este llamado a retornar a la oración es que la oración propicia la intervención de Dios para sanidad. Para sanidad. Ya aclaramos que no es mi oración la que lo logra, pero a Dios le complace escuchar a sus hijos y transformar la situación en la que están. Tú dirás, pero Dios conoce mi necesidad. Él puede hacerlo. Sí, puede hacerlo. Pero recuerda, Dios no se mueve por tu necesidad. Dios responde a tu oración. Dios no se mueve por nuestra necesidad. O sea, no se muestre más necesitado a ver si puede impresionar más a Dios. Porque algunos tienen esa tendencia. Ay, Señor. Érame, Señor. Ten piedad de esta piltrafa. A ver si de pronto Dios se conmueve. Entre más necesitado me vea. No, no, no. A Dios no lo mueve tu necesidad. Dios responde a tu oración. A tu oración. Recuerda lo que les dije al iniciar. A los únicos que Dios no oye es a los que no oran. Es a los que no oran. La oración propicia la intervención de Dios para sanidad. Dios va a transformar tu vida, tu hogar, tu matrimonio, la relación con tus hijos, tu economía. Dios lo va a hacer como respuesta a tu oración. Si mi pueblo orare, dice, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Ahora, escúcheme por favor. La oración entonces es presentada como la participación humana en el proceso de transformación divina. Asimile eso, por favor. La oración es presentada como la participación humana en el proceso de transformación divina. Porque ¿quién es el que transforma? Dios. ¿Quién es el que lo hace? Dios. Pero me invita a mí a que participe en el proceso. ¿Cómo? Orando. ¿Es importante la oración? lo hace. Pero yo me involucro en el proceso orando. La oración es el aporte natural del hombre a la intervención sobrenatural de Dios. Es el aporte natural del hombre a la intervención sobrenatural de Dios. No importa cómo estés, ora. Porque cuando tú oras, Él te oye. Y cuando Él te oye, Él interviene en la situación en que estás. ¿Quién lo hizo? Dios. Pero cuando yo oro, ahora, cuando uno va al Nuevo Testamento, porque puede quedar la sensación de que el pastor Ángel nos describió una especie de proceso casi mecánico. Y cuando uno va al Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento le quita el carácter de proceso que tanto enfatiza el Antiguo Pacto y le da un carácter relacional a la oración. La gente empezó a convertir la oración en toda una práctica mecánica. Y como en muchas cosas, los judíos empezaron a imprimirle a una serie de ritualismos. Entonces un día Jesús se encuentra predicándole a una multitud de sus discípulos, allá en el famoso Sermón del Monte de Mateo capítulo 6, donde toca los grandes aspectos de la vida cristiana, y en un momento se dirige a la multitud y les dice: vea, cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas. Yo me imagino la cara de la gente, ¿cierto? Porque uno esperaría que cuando ustedes oren, y uno, ¿qué va a decir? No sean como los hipócritas, porque ellos aman el orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles, puestos en pie para ser vistos por los hombres. Pero yo les digo, esos ya tienen su recompensa. O sea, esos se salieron del proceso. Porque el proceso es que no importa cómo estés, ora, porque Dios te oye y entonces Él interviene. Pero el que ora para ser visto, el que ora en respuesta a un acto ritual, ya tiene su recompensa. ¿Cuál recompensa? Ah, que ya lo vieron. Entonces, uy, ese hermano cómo ora. ¡Wow! ¿Cierto? ¡Nas! Que esa hermanita así, mejor dicho. Y uno, y ya tienes. Si querías esa recompensa, Dios dice, ya la tienes. Ya la tienes. Mas tú cuando ores, ojo, entra en tu aposento. La primera cosa que Dios invita es al aposento. Y el aposento ya nos invita a ¿qué? A intimidad. Por eso les decía, le quita el carácter de proceso y le imprime un carácter relacional. El Señor dice, la oración es fundamentalmente un ejercicio ¿de qué? De relación, de intimidad. Cuando tú ores, entonces entra en el aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que está en secreto te recompensará en público. O sea que, como a usted le está yendo en público, es el resultado de lo que está pasando en el secreto. Amén. No se ponga a buscar en público las consecuencias de por qué le está yendo así. Arregle el asunto del secreto. Y orando no uséis vanas repeticiones. O sea, esos rezos, esas oraciones prefabricadas, esa de Señor, gracias por estos alimentos, en el nombre de Cristo, amén. ¿Cierto? Y no usen vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. A mí siempre me ha causado como cosita de, es que yo oro 6 horas al día. Y usted no ha escuchado, hermanos, que ¿Y cómo no? Si yo oro 6 horas al día. Y a veces uno me pide para pensar, no se aburrirá el Señor, ¿cierto? Tantas horas ahí diciéndole, ¿qué? ¿No? Y entonces le dice, piensan que por su palabrería serán oídos, no hagáis pues semejante a ellos, pues vuestro Padre sabe de qué cosas tienes necesidad antes de que le pidas. Porque uno diría, ay, si él sabe, entonces, dice, antes de que le pidas. O sea, él lo sabe. Pero pide. Por eso, cuando tú ores, orarás así. Padre nuestro. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras deudas como también perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Amén. Amén. La relectura que Jesús hace de esta vivencia especial, si usted nota, le quita todos los elementos rituales. Y dice, no es por el lugar donde lo hagas. No tiene que ver con la dirección hacia donde se dirija tu oración, porque los judíos tenían algo. La oración era en Jerusalén. Y si tú no estabas en Jerusalén, tenías que orar en dirección a Jerusalén. O sea, la tragedia más grande para un judío es un judío con problemas de orientación. ¿Cierto? ¿Cómo ora? ¿No? Jerusalén, que es para el norte, pero el norte... No hay tragedia más grande que un judío con problemas de orientación. Porque él tiene que dirigirse a Jerusalén para orar. Y el Señor dice, no tiene nada que ver con eso. Nada que ver con eso. No tiene que ver con tu elocuencia o con el volumen de tu voz. Sencillamente abre tu corazón y dile, Padre mío. Padre mío. Porque recuerda, la oración es la participación humana en el proceso de transformación divina. ¿Ustedes creen que Dios lo puede hacer sin su oración? Claro. Dios no necesita que tú ores para hacer las cosas. Pero ha establecido en la Escritura que contigo obra como respuesta a tu oración. Quiero que cierres tus ojos un momento. Y no podemos hablar de oración sin terminar orando. Y ya hemos llegado por tiempo al final de nuestra reunión. Pero quisiera que se tomara unos minutos más para abrir su corazón delante del Señor. La oración es aquello que no necesita un prerequisito. Para comer había que lavarse las manos. Para entrar a ciertos lugares santos había que quitarse los zapatos. Para acceder a ciertos sitios los hombres debían tomar alguna postura especial. Lo lindo de la oración es que no importa cómo estés. No importa si tu alma está hecha a pedazos. No importa si la realidad que hoy vives es una realidad angustiante. No importa si estás lleno de deudas y compromisos. No importa si tu cuerpo está afectado por alguna enfermedad. puedes venir a Dios en oración y Él te oye. Eso es lo lindo, lo especial de la oración. No tienes que llenar un formulario de aceptación. Solo abre tu alma delante de Dios y ora. Hay una oración muy linda ahí en el Antiguo Testamento de un hombre medio incógnito. Se hizo popular en medio de nosotros por un libro escrito hace unos años atrás, pero creo que si este autor norteamericano no hubiese escrito este libro, muchos jamás hubiéramos escuchado hablar de Jabez. Y ese es un hombre que tuvo un arranque muy difícil, muy complicado. Lo que la Biblia dice de él es que casi fue objeto hasta de maldición. Pero luego, en un solo versículo, la Biblia registra su oración. Y Jabez se dirige a Dios y oró de la siguiente forma, escúcheme. La Escritura dice que Jabez invocó al Dios de Israel y dijo: oh Señor, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe. ¿No más? ¿Eso fue todo? Si me dieras bendición, si ensancharas mi territorio, si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe. Esa fue toda su oración. Pero el editor del texto sagrado añade algo más. Después de su oración, la Escritura registra y le otorgó Dios lo que le pidió. Y le otorgó Dios lo que le pidió. El Señor está aquí en esta mañana. El Señor está aquí en medio de nosotros en esta hora. Él ha inclinado su oído para oírte y está listo a intervenir sobrenaturalmente como respuesta a tu oración. Levanta tu alma delante de Él. Levanta tu alma delante del Señor en esta hora. Trae tu situación delante de Él, no importa cuál sea, porque tu Dios y mi Dios nos oye. Él nos oye. Abre tu corazón delante de Él. Delante de tu trono, Señor, yo quiero estar. Aleluya. Y para contemplar tu hermosura y santidad. Delante de tu trono, Señor, yo quiero estar para contemplar tu hermosura y santidad. Y decir Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias porque nos oyes. Qué bendición tener la convicción profunda que cuando yo oro, el Dios de la gloria inclina su oído y me oye. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Hoy retorno de la cautividad a la oración. Hoy decidimos participar en forma activa de los procesos de transformación divina a través de la oración, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. A ti la gloria y la honra, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Señor, enciende nuestros altares de oración con tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Hermanos, un abrazo para todos. Que el Señor les bendiga. Bendiciones.